triste debido a que cuatro gavilanes se han ganado su patio. Al pedido de auxilio se han sumado otros vecinos que temen por la desaparición de sus mascotas. Una de las mujeres aseguró vivir atemorizada. Estela Flashland, quien vive por calle Pellegrini en zona de las Tres Torres, dijo que estoy desesperada porque nadie me da una solución a mi problema. A fin de enero aparecieron dos pájaros grandes. Es un en el árbol del jardín, donde no solamente esta señora se estuvo, digamos, hablando sobre este tema de que está atemorizada, sino que muchos vecinos también se sumaron, ¿no? Bueno, la mujer dijo que acudió a bomberos voluntarios, que desde ahí le enviaron para que hablara con el guardaparque Marcelo Cortián, a quien derivó la veterinaria municipal, y ahí me dijeron que llamara al 105, atención del vecino, y nadie me puede hacer nada. Incluso hablé con el señor Horacio Dri de la Asociación de Aves de Concordia y tampoco me dio una solución, ¿eh? Hay algunos que le dijeron a la señora, y bueno, corte los árboles, señora. Como que no era la solución, ¿no? Estas aves dan miedo porque uno no puede estar tranquilo en sus casas sin ver estas especies que no son para nada de la ciudad, que te revolotean y que no sabes si te van a atacar en cualquier momento al perro, a vos. La verdad que impresentable lo que está pasando, ¿no? No me quedó ningún pajarito, dijo otra vecina. En casa tenemos un vertero para los pajaritos y hace ya varios días que no viene ninguno de los pajaritos, ¿eh? Ninguno, hasta los pajaritos más chiquitos, ¿no? Un tema los gavilanes, pero vamos a escuchar el audio de parte de nuestro columnista informativo José Luis Godoy, más conocido como Zuquita, que nos hizo todo un resumen de lo que pasa, no solamente con esta vecina, sino con los otros vecinos de allí y también la posible solución, ¿eh? Soy una vecina de la ciudad de Concordia, vivo en inmediaciones de las Tres Torres de Eva Perón y Chabrillón. Y estoy desesperada porque nadie me da una solución a mi problema. Les cuento cuál es mi problema. Y más o menos a fin de enero aparecieron dos pájaros grandes en un árbol que tengo en mi jardín, un cedro azul. Y luego pasó el tiempo y resulta que ahora, en lugar de tener dos, tengo cuatro. Se juntan a chillar en el árbol y me han desaparecido todos los pajaritos, porque hasta los picaflores se comen. Pero lo peor también es que se me tiran en picada a mis dos caniches que andan en el jardín. Llamé primero a los bomberos, ellos me mandaron a hablar con el señor Cortiana de San Carlos. Este me mandó a hablar con veterinaria municipal, de ahí llamé al 105, atención del vecino, y nadie puede hacer nada, nadie quiere jugarse para nada. Hablé también con el señor Horacio Dri, el presidente de la Asociación de Aves de Concordia, y nadie me da una solución a este problema que estoy teniendo hoy. Yo les digo, hace casi 40 años que vivo acá, en este barrio, antes de la construcción de las torres, que había araucarias altísimas, milenarias, creería yo, y jamás, jamás anduvieron estas aves, porque en realidad son aves de campo y no de ciudad. ¿Cuál es mi pensamiento? Alguien las trajo para limpiar de murciélago las torres, que a decir de la gente que habita en ellas, está llena de murciélagos, cosa que me parece una barbaridad. ¿Qué debo hacer para los protectores de las aves? Cortar mi árbol y así se termina el problema. Pero como verás en la foto, están posados en el travesaño de una hamaca y se tiran en picada a los perritos. Alguien, por favor, necesito que sea el responsable de estas aves. Además, tengo una fobia con las plumas y en cualquier momento necesito que alguien me ayude en este momento con estas aves. La verdad que esos pajarracos dan miedo. Ya uno no es dueño ni está tranquilo en su casa, sentado, que tiene que ver esas especies que no son para nada en la ciudad, que te revolotean, que van de un lado para otro, que uno sabe si va a venir a atacar a uno, o va a atacar el perro, o se le va a meter adentro de la casa. La verdad, impresentable. Los he visto en Boulevard Eva Perón y Ricardo Rojas, comiendo, cazando palomas. Y también, bueno, los pajaritos, que las aves pequeñas que habían, que venían a mi patio, a mi casa, también han como que han desaparecido, digamos, porque considero que estos animales lo han comido. En mi patio no quedaron ningún pajarito, no ha quedado pajarito. Mirá, yo tengo un comedero que todos los días nos ocupamos de poner alimento. Bueno, pues ahora ya hace 3 o 4 días que no viene ninguno. Supongo que si alguno se salvó es porque se fue, porque los tienen que haber corrido ellos o haberlo comido. Bueno, no sé qué decirte ni cómo hacer. Si vos me decís que ya hablaste a los bomberos, que no hay solución, y que ya hablaste a otro lado y te has dado vuelta por todo y que no hay solución al tema. Estela, te quería comentar que ayer cuando te llamaba preocupada era porque vi el carancho, no sé qué, ese pájaro inmenso en tu hamaca, y se tiraba desde ahí a tu caniche chiquito, como en picada, te digo, ¿no? Daba temor. Es más, te voy a contar, yo cerré la ventana de mi casa arriba porque tenía miedo que en esos vuelos rasantes que hacen se metieran adentro. No, yo creo que no son para... que tienen que tener un lugar, pero que el lugar no es este. No es nuestro barrio, vamos a decir. Que alguien se tendría que ocupar de ellos y para que vivan en un hábitat natural correcto. Bueno, Estela. Una de las variedades de gavilán. Habló conmigo la señora, yo le dije, como corresponde, que se dirigiera a los veterinarios municipales y o a algún veterinario, que ellos van a saber la forma de agarrar y justamente capturar y trasladar a otro lado ese tipo de bicho, sí. Yo no tengo dardos tranquilizantes en el parque, ¿viste? Que vienen rifles de dardos tranquilizantes. Eso, bueno, está a futuro algún día tener, pero no en este momento no tenemos. Estaría bueno, sí, conseguir un rifle de eso. Y yo lo recomendé veterinario municipal o... los bomberos, sí, que siempre andan con los rescates animales, bomberos voluntarios y eso. Y si no, bueno, juntarme entre todos y darle una solución a la señora. Yo estuve trabajando en las 3 torres, que había uno que estaba herido, y con los chicos de Seida lo pudieron llevar para curarlo y liberarlo de acá. Bueno, así un audio bastante completo que nos preparó hoy en el informe José Luis Godoy, donde, bueno, no habla solamente una de las vecinas que salió en los medios de comunicación, en casi todos en el día de ayer, sino varias vecinas. También Marcelo Cortiana, el guardaparque de San Carlos, hablando de que, bueno, él se comunicó con una de ellas, le dijo a Veterinaria Municipal que, bueno, pueda trasladar porque él no tiene dardo tranquilizante, que es el rifle donde, bueno, se puede cazar este pájaro, ¿no? Pero para tranquilizarlo, ¿no? A ver qué me está diciendo Pablito. Está, bueno. Entonces.